アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, pues ya llegamos, disculpen, un poco tarde. Perdón, es que no me van a creer lo que estaba haciendo. Ok, bueno, la verdad, estaba viendo un capítulo de Mariela del Barrio. Es que sale mi novio, Fernando Condunga, y pues es una delicia verlo. Aparte necesitaba estar inspirada. Necesitaba estar inspiradilla para lo de la voz sexy y todo eso. Y pues a continuación va a haber, porque vamos a tener duelo. Un duelo entre una voz mue y una voz sexy aquí en Alianza Anime. Sí, estamos muy, muy emocionadas aquí. Queda sin. Yo también ando muy emocionada. Y pues muchas gracias por la sintonía, mis queridos Ran escuchas. Dicen por acá, ya, ay, qué puntuales, ya están aquí, hablando. Eduardo Gremori, hola, pues buenas tardes. De Yeyome, buenas tardes. Bienvenido. Eduardo Bravo también se reporta. Hi, hi. Hola, hola. Pablito BS. ¿Qué onda, mi querido Pablito BS? ¿Qué tal, linda? DJ Yome, ¿cómo has estado? Por fin llegó el día con más lolis y opais de la semana. ¿Tú crees? Carlitos, uy, ya llegamos. ¿Qué onda, Carlitos? Gracias. Bueno, cada quien sus gustos. Pues es que a mí me gusta Fernando Colunga, y pues Fernando Colunga estaba en esa novela y tenía que verla. Perdón, pero ya estoy aquí. Matías Marcelo dice, uy, llega tiempo. El martes pasado tuve que escapar de los spoilers. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voz sexy dice. Ya ahorita empezamos con lo de voz sexy, voz mue, todo, ahorita lo vamos a hacer. Calma y nos amanecemos, dice. Dice, sí, mira qué casualidad, Fernando Colunga, no seamos nosotros porque nos golpean. Pero yo tuve que inspirarme para lo de la voz sexy que van a escuchar a continuación. Fue por el bien de ustedes. Acabas de destruir muchas corazones con esa de Colunga. Es que tenía que inspirarme para lo de la voz sexy. Si ustedes hubieran enviado fotos de ustedes, chicos, cuerpo completo, pues ya no hubiera tenido que ver esa novela ni a Fernando Colunga. Pero bueno, en fin, vámonos rápidamente. Tenemos muchas cosas el día de hoy en transmisión aquí con nuestra querida Cintia y la Viz, que ahorita vamos a traer. Dejen, doy la presentación y ahorita vamos por ella. Ya creo que su helicóptero estaba aterrizando en las instalaciones de Radio Anime Nexus. Por cierto, estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh yes. Ahí nomás. Para que les quede claro, dejen ver qué comentan por aquí. ¿Qué comentan? Ah, sí, nos comenta Kari Himura. Están entrando muchos al IRC. ¿De veras me queda Kari Himura? Nuestra corresponsal, la Kari Himura, en el IRC. ¿Y por qué será eso? No, yo creo que Cintia ha de tener muchos fans. Ay, sí, tiene una voz muy muy, me queda Cintia, la verdad. Ok, gracias, me queda Karijimura, ya voy para allá. Si yo voy a publicar su foto, podríamos hacer lo mismo. Nada, ¿para qué llegamos a tanto? Sí, es que Cintia tiene helicóptero. Dice, no, ya lo he visto todo. Pues, ¿qué hacemos? Los ricos y poderosos que tienen helicópteros. ¿Helicóptero? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién un helicóptero? Te lo mandamos, Cintia. De hecho, son los gastos pagados por el sensei Inuyasha. Ok. Ya, chicos, déjenme empezar correctamente la transmisión. Ya estamos en la pachanga, como dirían. Ya, hay dos vías de contacto, mis queridos radioescuchas. Es más, de una vez vamos a entrar al IRC. Y pues vamos a iniciar con un pedido de Cintia Galavis. Ya que hoy vamos a compartir micrófonos contigo, me queda así. Pues te corresponde el primer pedido musical de la noche. Así es, para que veas lo amables que somos aquí en Alianza Anime. Pues te corresponde el primer pedido musical, me queda así. Qué padre, ¿no? Dice Carlitos Imán, siento una perturbación muy en la fuerza, pero mantendré fiel a la voz sexy de Aove. Vamos a ver quién gana hoy. Hoy es un versus, Moe versus sexy. Vamos a ver quién gana. Aquí va a estar esta Cintia representando a las chicas Moe. Y pues yo voy a estar representando a los, bueno, a las sexys. Así que pues vamos a ver, va a ser mediante emojis. ¿Sale, mis queridos ranos? ¿Escuchas? Te voy a publicar una imagen. Y mediante emojis vamos a estar ahí votando. Hoy te explicamos la temática ya que venga así. Bien, pues déjenme descargar este pedido musical que lo tenemos pendientillo. ¿Qué más? Vías de contacto, pues ya dijimos, el IRC, www.animanexus.mx/chat/. Ahí vamos a estar en el IRC para pedidos musicales, comentarios y demás. Y estamos en Facebook también. Oye. Oh, yeah. En Facebook estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Ese es nuestro grupo de Face. Ahí va a estar la imagen de pedidos, de tema del día también. Y la de los emojis, para que voten también por su chica favorita. El tema del día son las mejores frases moe o sexy que has escuchado en los animes. Esas van a ser el día de hoy, nuestro tema del día. Así que recuerden cuáles son esas frasecillas. Porque va a haber varios, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Y hasta lo ensayó hoy en la mañana, pero no me acuerdo cómo se dice. Ah, sí, ya me acordé. Va a haber varias hemorragias nasales el día de hoy. Oh, sí. Sí, va a haber varias hemorragias nasales el día de hoy. A ver qué nos comentan por aquí. Ya se trabó mi face aquí. Bueno, qué bueno que tengo la table. Me pones en un dilema, no me acuerdo de ninguna frase. Pues debe de haber alguna, mi querido Carlitos Imán. Facu Julián. ¡Qué milagro, mi querido Facu! Muchos meses sin saber de ti, ¿eh? Sí, martes de Ome, esta vez no me lo pierdo. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos, mi querido Facu Julián, ya se te extrañaba. Me tienes muy, muy abandonadilla, ¿eh? Dice Pablo B.S. ¿Hemorragias? ¿Acaso va a haber fotos sexys en el grupo? No. De hecho, vamos a intentar que solo la voz haga eso. Preparando el algodón y la insulina para prevenir la sangre y el exceso de dulzura. Sí, yo creo que con Sin, de su voz Moe, se van a volver diabéticos, la verdad. Sí, no es... Ah, pues ya escucharon el promocional. Si no, nos vamos a colocar otra vez. el promocional de la voz Moe que nos grabó. Va a haber varias hemorragias nasales el día de hoy. Garantizado. Es más, si no tienes una hemorragia nasal el día de hoy, Carlitos Imán te invitará a comer. Por cortesía de Alianza Anime con DJ Aome. Así que está garantizada la hemorragia nasal en esta transmisión. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Para que vean. Ahí nomás. Ok. Dejen ver. ¿Dónde está mi promocional, Cintia? No lo encuentro. No sé si lo tengo por aquí. Promocional. Muy, creo que lo puse. Oh, y ya le moví aquí. Genial. Bueno, no se preocupen. Si todo sale bien, podríamos hacer una transmisión de 2 horas y media. Podría ser. Podría ser, no lo sé. Todo depende de la invitada. Y pues que no vaya a haber nadie después transmitiendo. Y pues podría estar ella. Ay, ya por fin abrió esta cosa. Ya voy, tranquilos. Déjenme descargar el primer perdidillo musical. Y pues ya nos vamos. Es el Lena Española. Ay, ¿dónde está mi...? Ay, ya me acordé. Ay, ¿quién no está? Ay, Cintia, estaba contigo en la conversación. Ahí estaba el primer pedo musical, ching. ¡Qué barbaridad! No les digo, hasta estoy nerviosa. Ay, también eso de la voz sexy. Oh, por Dios. A ver qué tal sale. Daré mi mejor esfuerzo, eso sí les puedo garantizar. Y pues va a haber otras sorpresillas el día de hoy, así que no se despeguen de la transmisión. Porque mi Onechan y yo haremos maldades el día de hoy aquí en Alianza Anime. ¿Dónde está el pedido musical? Tanto que conversamos, Cintia, que no lo encuentro. ¡Ah! No lo encuentro. No les digo. Ya ven todo por quedar mal entrenamiento de la voz sexy. Tremendo de la voz sexy. Está genial eso. Ay, caramba. Marquitos Gómez. Vaya. Hola, mi estimado Marquitos Gómez. No, qué bárbara. Cintia es capaz de revivir a los muertos. No, me quedé así. Marquitos Gómez ya tiene varios meses que no escucha Alianza Anime. Varios mesecillos, Qué bárbaro. Va a escuchar un voz muy y luego. Sí, no encuentro el pedido musical. A ver. ¿Ya lo tienes por aquí? Sí. Ya lo mandé. Ay, muchísimas gracias, sí. Me has salvado la vida, te estoy muy agradecida. Gracias. Es que no lo encuentro. Como se perdió en la conversación, no lo encontraba. Listo. Gracias, me quedé así. Te has ganado. Ah, no, ¿verdad? A ti no te podemos regalar lolis. Te vamos a regalar un husbando. ¿Qué te parece? Husbando te vamos a dar a ti. Ok, bueno, vamos a descargar este pedido. Vamos a ver más comentarios mientras. Aquí descargamos pedidos. Gracias. Perfecto. Genial. A ver, ¿qué onda, Marquitos? He regresado. Mi legado ha llegado. Y retomar mi trono que dejé botado. Pues fíjate que Ricardo, nuestro querido Ricardo, ha sido un buen discípulo tuyo, ¿eh? Es quien ha tenido ahí super comentarios últimamente. Dice Carlitos. Dice, oye, ah bueno, si el sensei Inuyasha paga los viáticos, que vean el video. Ah, cierto, gracias Carlitos. ¿Ya checaron el video promocional de este martes? De este San Martes, perdón, chicos. Está genial, ¿no? Lo editó mi querido Carlitos y man. Un aplauso a Carlitos. Sí, entonces Carlitos estuvo editando este super video junto ahí nuestra voz Moe, nuestra voz sexy. Y wow, quedó genial. ¿Qué más? Para hacer efectivo la promoción se necesita certificado médico que conste. Que conste la hemorragia nasal por efecto Moe. No aplica por fracturas ni hipertensos. Come frutas y verduras. Comenta Carlita Simón. ¿Alguien dijo Lolis? ¿Dónde? ¿Dónde? Nada, juzgando, dijimos. ¿Transmisión de 3 horas? No creo. Dice Facu Julián. ¿Y cómo de Shen? No, no, eso jamás. Es que Facebook no me avisa cuando publica, dice. No sé, porque algo raro en el grupo parece. Aparece a ser, ¿no? Pero luz de Sailor Moon, no me aparece el post. Ah, no te aparece el post porque no he colocado el post. Wow, wow, wow, wow. No he colocado el post. Ya voy, bueno, Dalai, tranquilos. Ahora sí están muy, ¿cómo se dirá? Muy activos. Ya voy, ya voy. Mándame el link, mi querido Facu Julián, ¿vale? Para que sea más rapidísimo. Y entonces, no tenga pretextos de, ¡ay, no! ¡No encontré tu canción! Y todo eso. ¿Vale? Perfecto. Ah, ya está aquí. Primer pedo musical de la noche. Ahora, vámonos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a colocar este pedo musical. A ver, vamos a colocarlo, chicos. Y pues voy por Cintia y enseguida regresamos. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus. Pues ya para empezar con la temática de esta noche. Vamos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos, damos inicio a esta transmisión en este San Martes de Alianza Anime con DJ Ome. ¡Comenzamos! Oh, れる魂の目を射るきらめきが二人を包んで出会わなければ傷つけ合うことさえもなかったのかな。寂しさ待ちよって明日を欲しがるけど君が目指した汚れなきその強さで僕を壊して sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Ne? Noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga y servidora, DJ Aome. Pues vamos a comenzar esta transmisión de manera correcta, haciendo la voz sexy. Y a continuación vamos a escuchar la voz Moe, de mi One-chan. One-chan, ¿dónde andas? Creo que te escuchas algo bajita, One-chan. Casi no te escuchas, dicen. Bueno, tenemos aquí unos problemillas con el micrófono. Y hay un perro, ese es en mi casa. Ok, vamos a ver este problemilla técnico y enseguida regresamos. Permítanme tantito. Ya estamos de regreso. Vamos a ver si podemos hacer llamada de una vez con mi estimada Sin. A ver, hola, hola. Bueno, Cintia. Hola, Cintia. ¿Nada? Ay, ya, ¿te escuché? Perfecto. Ok, creo que se escucha mejor. Creí que iba a llorar. Deje, quita la música chenchualona. Como que no me gusta cuando estoy hablando contigo. Ok, ya. Ya tenemos tu música Moe, porque te elegimos tu tema Moe también, ¿eh? Oh my god. Sí, sí, sí. A ver si hablan. Fuerte, fuerte. ¿Ya? La música sensual, dicen. No, la música sensual ahorita no va. Nada más es cuando estemos interactuando, ¿verdad? Con las frases. Sí, sería vergonzoso de esta manera. Imagínate. Ok, a ver, me quedo sin hablarles. A ver si te escuchan. Hola, buenas noches. soy Cintia, la voz Moe, no sé si me oigo. No sé si me escucho Moe tampoco. Creo que sí. Hasta ahorita nadie se ha quejado. Y ya se cayó mi perro. Genial. Es Inuyasha. Es que lo tengo castigado hoy. Sí. Sí, que se escuche un poquito mejor. Solo un poquito. Un poquito mejor. Les juro que tengo... Ahí, ahí, mira, ya te escuchaste mejor. Espero que tengo micrófono y dijo adiós. Ay, mira, me queda güey. Precisamente hoy dijo que ya no quiere trabajar. Listo, sí, ahí te escuchas muy bien. Gracias al cielo compraré Okay. Bueno, parece que ya queda así, listísimas para la transmisión. Hi. Ok, pues ya 4 años de conocernos, ¿verdad, Sim? Sí, ya 4 años cuando me dijiste son 4 años y yo, oh my god, ¿en serio? ¡Qué rápido! Bueno, pues vamos a hacerles un resumen de cómo nos conocimos, ¿qué te parece? Onechan. Sí, fue hace 4 años para la entrevista de Anita, si mal no me equivoco. Que creo que por algunos problemas no pudo estar, así que nos improvisamos todo el programa. Sí. Terminaron haciéndome bullying, por cierto. Ah, pero tú sabes por qué te hicimos bullying. Sí, prefiero omitirlo. Ah, ok. Pregunten, chicos, ¿eh? Pregunten el por qué. No, no pregunten, no pregunten. Si no pregunto, pues no podemos tomar ese tema, ¿verdad? Bueno. Ah, mira, ya preguntaron, que... ¿por qué? Pues, ya contestaré, ni modo. No sé por qué, pero... DJ Aume y mi amigo Charlie García creen que tengo la voz parecida a la de Leila Rangel. Leila no habla tan nuevo, ¿sí? No. ¿Sí? Todavía lo dices así muy mue. Me encanta. Leila Rangel es una actriz de doblaje de voz, ¿verdad? ¿Me quedé así? Sí, la segunda voz de Aume, de hecho. Así es, de Aume Higurashi. Ya ven que Anita no pudo grabar algunos capítulos de Inuyasha, pues entonces esta Leila Rangel entró a cubrir el personaje. Y Cintia tiene la voz muy parecida a Leila Rangel. En mi modo serio, obviamente. Ahorita con la pena creo que sale un poquito más vergonzosa la voz. Y no creo que se escuche muy a Ome ni a Lina. No sé, tendríamos que poner una prueba. Una baja. ¡No! ¡Todavía no! ¡Ay, verdad! Pero... ¿Quién quiere más? Sí, creo que no, nadie me apoya. Ah, sí, mira. A ver, un abajo para comparar, dice Carlitos Iván. ¿Ya ves? No hace mucho que no hago lo del abajo, así que no creo que me salga. Así que déjenme 2-3 segundos, bueno, ya. Pero no lo voy a volver a repetir. Ok. Inuyasha abajo. Algo así. ¿Ya vieron? Sí, es igualita. Pero ella no me parece. Sí, sí, sigo sorprendida, igual que hace 4 años. Tengo la cara roja con los aplausos. No, yo ahorita con la voz sexy. Ay, sí. Tengo la cara roja también, más con la música esa. Creo que tengo el aire acondicionado encendido y estoy sudando frío. Ay, qué cosas. ¿Y de dónde eres? Me quedé así, acuérdales. Soy de Sonora, del sur de Sonora. Wow. Estoy en el Ciudad Obregón. No, precisamente ahí, pero más o menos. Yo soy uno de Sonora, digo abuela. Sí. Pero no sentirme tan sola. ¿Qué tal el calor por ahí? Horrible. Peor que acá. 45, 43. Oh, por Dios. No, qué horror. Y estamos entrando apenas a verano. No, si aquí con los 30, 35 ya nos estamos muriendo. Bueno, no en todas partes de Sonora es ese calor, ¿no? Pero algo así. Pues mis respetos, la verdad. Cintia. Sí, la cuenta de luz todo el verano es muy alta. Así que no se vengan en verano a Sonora, vengan en invierno, por favor. Ok, y tú dibujas, ¿verdad, mi querida Cintia? Aparte de que tienes la voz moe. Sí, tu voz moe, no creo que vas a oír mucho, pero sí. ¿Por qué te tocaron todas las virtudes a ti, eh? Eso es injusto. Son mis únicas virtudes, créeme. La página de dibujos si llegan a avisar, por los que quieran pasarse por ahí. Sí, ahorita nos dejas el link, de favor. Sí, hago dibujos, hago comisiones para los que quieran. Ahí nos ponemos de acuerdo. De hecho, ahorita estoy trabajando para un proyecto manga. Va a ser un manga que va a salir pronto, un manga en línea, vaya. Así que estén pendientes los que los quieran leer. ¡Wow! ¡Qué bien! Y yo estoy con el diseño de personajes. ¡Ay, genial! Ah, bueno, de hecho, nuestro promocional tú lo hiciste, ¿eh? La imagen promocional. Y fue difícil imaginarme a un hombre sexy. Dije, ¿por qué no un chino? ¡Un traje chino! Sí, te quedó genial, ¿eh? Algo más loli que un Mike. La verdad, no tenía una imagen de hombre. Sí, yo tuve un rato. Me gusta transformar a la gente. Sí, ay, qué padre. Ahí luego te encargo unos nuevos disfraces, ¿no? Para Ome. Y hay que vestirle lo que no tiene. Gracias. Aparte que no hay muchos artistas, dibujantes que dibujen a Ome, ¿no? Así ya nadie ve. Sí, es triste. Y pero para eso estoy yo. Sí. Y de hecho, pues las dos somos fans de este anime de Inuyasha. Sí. Que básicamente por eso nos conocimos. Así es. Porque vuelve Inuyasha a la TV. Sí, ¿eh? Que por cierto, estoy súper ausente, no me pregunten. Ah, bueno. No tengo idea. No tengo idea qué ha pasado el último año. Ay, bueno, pues ahí nos conocimos, Cintia y yo. Por Charlie García, el administrador de ahí. Saludos, Charlie, no creo que estoy. Pero un hombre muy ocupado últimamente. Sí, desde que es rico y famoso se olvida de todas. Sí. Bastante. Bastante ocupado. Ni hablar. Bueno, Fernanda. Manden. ¿Eres culpable del bullying entonces? ¿Yo? ¿Por qué? Él es el culpable. Por el bullying. No, sí, de hecho sí fue Charlie. Yo no sabía. Si no hubiera dicho nada. Ajá. Pero aún no puedo creer, 4 años. Sí, qué rápido. Y eso que estuviste desaparecida, Sí, ¿cuánto? ¿Un año? Cierto, ¿verdad? Que íbamos a hacer un fandub. Sí, de Oregairu. Sí, ¿verdad? Que nos dejaron nos dejaron ahí pendientes. Marquitos Gómez. Nos canceló. Ay, perdón. También te tocó una voz sexy en aquel entonces. Sí, ¿verdad? Ya hasta me estaba encariñando con el personaje, fíjate. Yo la verdad no les puedo ver sin llorar. No. Ah, pero tu personaje estuvo genial, ¿eh? De los favoritos. No más de los favoritos. Pero no tuvo una buena vida en el anime, la verdad. Lo malo es que no te quedas con el galán. No, lo malo, cada vez que los veo lloro, la verdad. Y pues ahí tuve yo que sacrificarme y quedarme con el galán. Sí, muy triste. Sí. Bueno, muy sí. Triste. Pues vamos a ver qué comenta. ¿Estás en el grupo de Alianza Anime? Creo que sí. Ok. Ay, me asustó. ¿Algún saludo, algo que quieras comentar? Pues en realidad soy mujer de pocas palabras. Wow. Más cuando estoy muerta de nervios. Sí, nah, relax. Pero si ya has transmitido con nosotros. Muchas veces, pero todas las veces casi ni hablo. Pero estás solo conmigo, ¿eh? Y ahora no tengo para dónde esconder. Exacto. Ok, sí, pues hay que trabajar entonces. Trabajar, se ha dicho. Oye, hay Muy varios comentarios hasta en el chat de IRC. ¿Ya estás en el Combinado. IRC? También. Ay, yo no he podido Yo sí entrar. llegué temprano. Yo estaba estudiando, sin. Yo vivo con mi papel, así que no, no estudié. Estoy estudiando para la voz sexy. Ah, mira, ya publiqué la imagen. Oh, me dijeron que parezco una niña. De vota por tu favorita. Moe versus sexy. Con un corazón para Moe y con un una carita de sorprendido para sexy. Así Yo que puedo votar. voten por su favorita, chicos. Ah, ya, Wenlin. Tengo un voto. No, like, no. Bueno, ya. Ay. Queremos corazones, No. me De sorprende. hecho, cambiaron mi voto. Ah, no, te estamos empatadas ahorita. ¿Hasta Genial. Sí, Ah, creo que se están moviendo las cifras ya. Sí, pero voy perdiendo por tres. Bueno, yo me lo veía venir. Nah, de hecho yo creo que voy a perder yo. Como que últimamente les gustan más las Moe. No, por ahí dicen que están apostando por la sensualidad de DJ. Apuesto mis conejitos de azúcar. Fernanda. A la sensualidad. Pero no nos dan frases que decir. Mira, estaba viendo en los comentarios. Queremos frases, chicos. A ver si. Coméntales. ¿Te acuerdas? ¿Alguna frase? Ajá. La típica de bonita. O no, una frase sexy para Fernanda. Frases sexy. Frases muy muchas. Frases sexy, hay que acosar a Fernanda. Parece sexy. Tiene que aprovechar. Sí. Pero las frases sexys es muy temprano. ¿Vamos en horario familiar? Exacto. ¿Qué tal si está mi mamá escuchando y hija? Es mi trabajo, mamá. Nada, Híjole, sé que mande. hay varios apostando, ¿eh? Okay. Ya van varias apuestas. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a poner tres pesos musicales. ¿Qué te parece? Claro que sí. En lo que nos tranquilizamos. Y todo mundo Traemos se. el nervio hasta arriba, ¿no? Y todo mundo se tranquiliza. Bueno, pues vámonos rápidamente con tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de dónde, Cintia. Anime con DJ Yaomi. Y Cintia Galaviz en Radio Anime Nexus, la número uno. Y. Nada más. Ah, muy bien. Sí, hiciste tu tarea, Cin. Genial. No, claro que sí. Genial, ya regresamos. Mue versus sexy. ¿Quién ganará? Ya volvemos. ご機嫌な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上洒落てる時間はない何が Wow, wow, wow, wow, この空に届くのだろうだけど Wow, wow, wow, wow, wow 明日の予定もわからない飛べるさ Oh my God 運からた蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Regresado nuevamente a Radio Anime Nexus y Alianza Anime con DJ Aome y mi invitada Cynthia Galaviz. Hola Onechan, ¿cómo estás? Bien, ¿y Onechan? Aquí esperando que mis votos aumenten, ¿no? Sí, es que creo que hay que invitarlos a votar. ¿Tú qué dices, Sin? Sí, así que Onechan, voten por mí. ¿Dónde voy? No, espero voten a mí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ahí voy. ¿Y qué pasa con sus votos por mí, chicos? ¿Acaso me van a dejar sin votos? Espero esos votos esta noche de San Martes de Alianza Anime. Listo, ya votamos. Digo, ya pedimos votos, lo siento. Y ella me tiene pena. Sí, es que no, estoy acostumbrada a hacer la voz así. Oh, Dios. No, pero vas ganando, al fin y al cabo. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un voto por mí! Son un par de opais garantizadas, chicos. Para su novia, claro. Operación para su novia. ¿Dónde firmo? No, sí, tú tienes que votar por ti, no por mí. Ah, cierto, perdón. Si votan por la mujer, nunca dejarán de ser falta las lolis. ¿A quién no le gusta? ¿No? Okay. Como 500 votos ahorita se van a ir, yo creo. Por favor. Ni siquiera no me dejes tan abajo. Los lolis lloran en este momento. Bueno, podríamos hacer una, un versus parte 2, ¿qué te parece? Para la perdedora. ¿Para mí? No, no, no dije que para ti, para la que pierda. Mira, aquí te quieren invitar a la transmisión de Ramen Gears. Dice, próxima edición de Ramen Gears incluyendo a Sin. Sí, estaría muy bien, ¿eh? Ah, es que formamos un grupo aquí. Tres Ran escuchas y yo, fíjate. Porque no tengo muchas escuchas mujeres. Casi todos son hombres. Y pues me sentí algo sola. Y pues ya estuvimos hablando de temas de mujeres. Y podríamos hacer una mesa rosa contigo también. ¿Qué te parece? Sería genial. Para que conozcas a las demás chicas. Sí, yo de hecho confesaré que el único programa de Nexus que escucho es Alianza Anime. Oh, ok. Pero también tenemos muy buenos programas, me queda así, para que escuches todo el día, Anime Nexus. Sí, los voy a poner más seguido. Ok, gracias, gracias. Bueno, pues vámonos con frases, ¿qué te parece? Porque ya se nos está yendo la hora casi. ¡Qué rápido! Ok, entonces, que comience la anfitriona, por favor. Ah. Mira, muy lista. Ok, pues déjame ver qué frasecillas tenemos por aquí. Déjame ver qué frasecillas tenemos por aquí. ¿Qué más? Ah, tenemos una temática, ¿verdad? ¿Me queda, Cynthia? Sí, porque vas a regalar un dibujo, ¿no? Voy a regalar un dibujo, voy a dejárselos en voy a hablar durante, o sobre lo que haya mencionado durante toda la transmisión. Y en las que el primero que conteste correctamente las tres preguntas se va a llevar es un dibujo completamente, obviamente, personalizado de lo que quiera. Y para hacerlo muy, muy, muy feliz y como decir gracias por haberme escuchado. Por habernos escuchado más bien, porque escuchar a la voz sexy de Fernanda es bastante lindo. Gracias por lo que me toca. También tu voz, muy querida. Te digo que va a haber hemorragias nasales ahorita, pobres chicos. No, pero con la voz sexy. No sé, está duro el versus. Es difícil superar tu voz, muy. Muy difícil. No, tienes encanto, Fernanda, con tu voz. La verdad, yo creo que te sale bastante natural. Preguntas y concurso en la misma. ¿Y para los que dijeron? Ajá. Ups. Perdón, ando en el IRC. Déjame encontrar. Ok, bueno, lo que Cintia déjame busca, dice Akari Himura, dije yo me di Yare Yare Dase Sepsimente. ¿Así lo digo? Ok. A ver, dejen, busco mi fondo musical sexy, porque si no, pues como que no es el mismo efecto. Ahí está. Yare Yare Dase. No sé qué es eso, pero se escuchó bien. Ok, gracias por la frase. Listo. Bueno, creo que ya lo encontré. ¿Qué? ¿Mande? Perdón. Sentí que me quedé sola. Sí, todo el mundo puede participar, ¿qué te parece? ¿Sí? Muy bien, todo el mundo puede participar. Todo Rana Escucha o invitado de Zinc que esté escuchando Radio Nemanexus ahorita, pues puede participar en la dinámica. Así sería más divertido. Oh, sí. ¿Quién se lleva el dibujo? Bueno, va a haber tres preguntillas, ¿verdad? ¿Me comentabas? Pues muy atentos, mis queridos Ran, ¿escuchas? Ya están con sus frases. No, hay bastantes. ¿Bastantes? Sí, bueno, es que estoy en el IRC y ya me pusieron hasta frases sexys que quieren que diga. Yo tengo que pedir disculpas. ¡Oh! Aquí hay una bastante linda. Bueno, ¿tu frase mue? Sí. ¿Ah? Ok. ¿Cuál es? Vamos, como mi querida Fiat ya nos plantea. Mue, mue, ¿quién? Pero bueno, lo diré más mue. No, mue, mue, ¿quién? Algo así. Ok, wow, se escuchó bien. Bueno. Rayos, ¿cómo voy a superar eso? Ok. No voy a cantar, tengo mala voz, ¿en serio? Ya son las 8:15, hora Ciudad de México. Qué rápido, sí. Se está yendo la transmisión, ¿eh? Bueno, pues vamos a leer comentarios entonces. A ver si hay algunas frasecillas que decir. Ok, ¿y tú a quién prefieres? Tengo que hacer esta pregunta de rigor a todos los que vienen a Alianza Anime. No te sientas presionada, ¿sí? Tú contesta, lo que tú creas. Ah, ok, gracias, Akari. ¿A quién prefieres? ¿A Kikyo o a Aome? Soy Emma Aome desde el primer capítulo. ¡Eso es todo! ¡Bien! Así que lo siento. Sigues viva. Sigo viva. Tengo esperanzas. Perfecto, perfecto. Ah, mira aquí. Ya publicaste algo en el grupo de Alianza Anime. Ahí está el ejemplo. A ver, veamos. Ay, qué lástima que yo no puedo participar. ¿Por qué? Bueno, ni modo. Pero aquí hay muy buenos competidores, mi querida Sin. Tenemos a varios maestros animes, a ganadores de Rocola Anime. Hola, Madaram. Hola, hola. Dice Omashi, sí, diga. Ah, te hablan en el IRC, me queda así. Ah, oh, ya, sí. Ok. ¿Sabes qué tipo de soy? Wow. ¿Y qué es eso? Okay. creo que sálvame, por favor. Ey. Dice Falken, DJ Wey, que el programa dure 4 horas. no. No, porque Cintia es una mujer muy ocupada y no puede estar tanto tiempo, ¿verdad, Sin? Sí, lastimadamente tengo trabajo. Ah, ya ven. Si no, pues con todo gusto, ¿verdad, Sin? Sí, la verdad es que Mangafi no se diseña solo, mi jefe me está esperando. Que creo que nos está escuchando, así que saludos, Alexander. Ah, hi, hi. Bueno. Aquí tenemos varias solicitudes de para entrar al grupo de Cintia. Invité a los chicos de mi página. Ah, con razón. Así que quizás son ellos. Bueno, ellas, porque de hecho tengo casi puras chicas. Bueno, a ver si me ayudan con las solicitudes. Camina. O Carlito, si me dan de favor. Es que ahora sí tengo las manos ocupadas con los comentarios, con todo. Hay mucho movimiento. Ahorita en la transmisión, ¿eh, Cintia? Sí, he visto bastantes comentarios y la verdad los veo y digo, perdón. Ah, que no encuentran dónde se vota. Se vota aquí en la página, no es cierto, en el Facebook, en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Ahí está una imagen, la imagen que nos hizo Cintia, esta imagen promocional. Ahí ya le pusimos un corazoncito y un dibujo de, ¿cómo se llama? El emoji de me sorprende, ¿no? Es ese. Y pues ahí van a votar por su favorita. Sí, por favor, corazones. Mejor el otro. corazones. Así, ¿eh? Ah, así. Team sexy, okay. Por favor. Hernanda, ¿no te escapes de tus frases? Sí, corazones, comenta Camina. ¡Ah, traición! ¡Alta traición! Nah, no es cierto, nada, chicas, nada, no se apuren. Pueden votar por quien ustedes quieran. Ok, ya vamos sí, con comentarios. Fer no se me enoja. No me enojo, no sí. Se apuren. Luego nos arreglamos la próxima semana. ¡Ah! No es cierto. Te voy a vigilar la próxima semana, entonces. Que no los extorsiones. No, claro que no. Qué raro escuchas. Ay, la música sexy. Me pone nerviosa. No sé qué. Le llevas la. lo lleva en la sangre. ¿Sí? ¿Tú crees? No me digas eso, Arechan, que más me sonrojo. Ok, vamos a leer comentarios ya, sí. Ya nos pasamos mucho el día. Ricardo Lema dice: muy buenas noches. Ah, mira, voy a aprovechar que tengo la música sexy. Voy a aprovechar que tengo la música sexy para leer comentarios. Permíteme, ¿sí? Música de fondo, la verdad. Ok, ya, perdón. Dice: muy buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Comenta Ricardo Lema. Espero que bien. Con respecto al tema del día, yo prefiero las chicas muy... Oh. ¡Qué mala onda! Ya por eso... Ya por eso no lo voy a leer con voz sexy. Dice: bueno, está bien. Con respecto al tema del día, yo prefiero las chicas moe por varias razones y te las diré. En primera, cada vez que las veo me producen tanta ternura que me dan ganas de abrazarlas y nunca soltarlas. ¿Ya oíste, sí? En segunda, en algunos animes estas chicas moe son tímidas, lo que las vuelve aún más adorables y abrazables. Que debes ir por la insulina por su dulzura. ¡Qué gracioso! En tercera, cuando una chica moe comienza a cantar, te enamoras aún más, ya que tiene una voz angelical que te llega al alma. Ah, ¿es cierto? ¿Me quedé así? Creo que... ¿se fue conmigo? No, tengo una voz muy angelical. Creo que sí debería cantar, ¿no? Para ganar más votos. La única que me sé es el Ango. Ay, mira, perfecto. Esto nos encanta aquí. Oh, right. Bueno, deja, termino de leer. Dice: en cuarta, si las ves llorar, te llegará justo en el cocoro. Lo más importante, y sé que más tarde me van a perseguir los fanboys, es que a mí me gustan más la dulzura. Me gusta más la dulzura que lo sexy. Oh, justo en el cocoro de DJ Yomi. En el amor, sé que las tiene y no el interés. Posdata: ¿cómo no amar al moe con chicas así de tiernas? Porque no kawaii, no like, solo miren. Comenta Ricardo Lema. De tu corazón, Ricardo Lema. Y otra vez. ¡Qué bárbaro! He sido derrotada. Para cinco. Sí. Comino dicha. Ok, te toca el comentario de Marquitos Gómez, mi estimada Sin. Perfecto. Vamos a ir a Marquitos. Malditos comestibles. Dicen por ahí que todos hemos cometido un pecado. Yo he cometido un gran pecado. No es... Por favor, díganme un soundtrack bastante épico de fondo. Ya, la música moe está sonando. Y por tanto, mi reino ha caído. Pero hoy pongo un pie para levantarme atrás. Las piedras en el camino eran del tamaño mamut para quitarlo. Pero bueno, ahora sí, diría yo. Y estimada Sim, hoy estaré publicando todo lo que pueda. Y recuerde, de voces sexy y muy, no me contendré. Tendremos mucho malditos el día de hoy. Ay, qué interesante. Dice: lo que escuché anteriormente parecía en las 50 sombras de Grey. Cuando fue mi comentario sexy. Qué mala onda. Oh, Francés, tocan pedidos. Sí. Ahí está el post de pedidos. Rolando Hernández. ¿Qué nos comenta Rolando? Me queda así. Dice: Hola, bueno, pues el tema es un poco de discusión y mi opinión. Daré mis puntos en todo el programa. Primero con las chicas de hombre, sí. Mi conjuro. Muchas gracias, mi estimado. ¿Qué lo te sintió? Alberto Torrico, que nos comenta. Ah, me toca a mí, ¿verdad? Ah, ok. Deja cambio mi fondo musical para que valga la pena. Ya, perdón. Listo. Alberto Torrico dice: obviamente, yo prefiero más la voz sexy. Ay, muchas gracias, Alberto Torrico. Ya que en mi opinión me gustan más los animes ecchi. Ok, eso es raro, pero gracias. Ya que le dan como el doble de comedia. Ajá. Aunque por otra parte, lo moe no es tanto de mi gusto. Porque por un lado, la hace tierna a los personajes, y por otro lado siempre salen rechazadas por el prota o enviadas a la friend zone. ¿Te hablan? Y doy unita. Ok. Y eso duele mucho cuando una moe se vuelve tu waifu y a la vez la rechazas. Y saber que no tendrá un final feliz, comenta Alberto Torrico. Y muchas gracias por tu voto. Y doy un hito. Ok, ¿quién sigue, Sin? Rolando Hernández. La chica sexy siempre es típica en nosotros los hombres. Por el morbo, pero por eso sería entretenido. Entretenimiento de las masas. Oh, no. Sí, tanto se las muy. No puede ser. Te juro que hace una semana estaban votando por las lolis. Y me ganaron. Ay, me rompen el corazón. Ah, chiquito, wey. Siento ser loli. ¿Y si fuera sexy? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, eso podríamos hacerlo en el siguiente versus, fíjate. Cambiamos. Tú sexy y yo tratar de ser moe, no sé cómo. Voy a practicar. ¿Unas clases intensivas? Sí, yo creo que sí, voy a tener que ir contigo a algunas clases. Sí. Bueno. Bueno, por cierto, aquí hay un comentario de Ricardo que tiene rato preguntando, queriendo que lo diga. Lo voy a decir de una vez para que veas que no soy mala y no te estoy ignorando. De hecho, estaba buscando el momento. Dice: les presentamos el nuevo éxito llamado Los. Está bastante raro el nombre, pero bueno. Espero no se estén burlando de mí. Les presentamos el nuevo éxito llamado Los retículos endoplasmáticos hacen sacudir el neocórtex. La va a patear en los guateques. ¿Qué? Está bastante raro, pero yo espero no se estén burlando de mí. Pero lo cumplido. Todo por un voto, señores. Qué bárbara. Ah, sí. De que mis lolis no funcionen. A ver, aprovechando el fondo musical. Sexy. Muchas gracias, mi querida Gwen, por esa imagen de Susaku. Sexy. La verdad me inspiró bastante para esta transmisión. Muchas gracias por tu voto también. Ahí está. Es que nos puso una imagen sexy de mi juzgando del anime. Luego te lo enseño. Por favor. Ok, ¿quién sigue? ¿Sigo yo o sigues tú? Creo que sigo tú porque me adelanté. Ah, ok. Déjeme algún comentario, sí. Dice Rolando Hernández: además, no olvidemos que en animes, cuando el prota es feo o típico estereotipo de nerf o gordito, da alegría y fantasía de sí. Yo fuera esa persona, comenta Rolando. Ya mandó el ejemplo, Rolando Hernández sigue comentando, dice, o incluso Al revés, el del cohecer sí, y la chica es pues gordita. Aunque pues, posa pues, también una chica es fea. No, por eso te perdono nada más. Qué linda. ¿Quién ganó? Pues no sé, no he contado los emojis. Ahorita vemos el conteo, mi querida Cari. Gracias. Sé que ganaste. ¿En serio? No sé que sí. ¿En serio? Voy a ir a dar la vuelta al Ángel de la Independencia. Porque gané. Ahorita salimos, chicos, sacando la transmisión. Pablo B.C. nos comenta, ah, sí, ¿verdad? Sexy, sexy, sexy, sexy. Me voy a poner esa de, yo soy sexy. Pablo B.C., ya que estamos en eso, ¿por qué no dibujar una imagen de hombre muy, muy sexy? Ya saben a lo que me refiero. Oh, por Dios. Comenta Pablo B.C. Wendy, no recuerdo frases sexys, pero la frase muy es la de tu de Lucy's Girl Cakes. Ah, ok. Ay, mira, uno para la voz muy que es coming outside. No, coming outside, honey, ya. Ay, le agregué una leche. Ay, wow, esto escuchó genial. Gracias por la bienvenida. ¿Cómo no votar por ella? Yo porque estoy aquí en el verde, si no, votaba por mi querida Onichan. Iba a votar por ti, pero eso es compás. Aquí hay un mensaje para mí. Bueno, un comentario para mí. Deja cambiar el fondo musical. Gwen Lin comenta, pero me puedes decir en voz súper seductora. Ah, ok. Y a ver si me sale. No olvides apostar tus Nexu dólares si quieres que mi sensual voz gane. Gracias. Ok, te toca a ti, me queda Oni-chan. Oni-sama, Rolando Hernández, creo que clama por ti y no por mí. ¿En serio? Así que viene una frase para ti. Ah, sí, pensé que era para ti. Sí, no todo el homo es mío. Pensé que era tuyo. Departamento Homo, ¿eh? Se le necesita aquí, por favor. ¿Qué? ¿Pero qué dice ahí? A ver. No, no voy a decir eso. Se hace muy hentai. No, chicas, no muy sexosas así. Bueno, me saltaré. Wendy dice: Onicha, Onicha, voten por mí. Onigai, Onigai, chimas. Muy, muy. En verdad lo necesito. Ok. Wow. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos de votos. Me queda así. ¿Cómo va? Yo no quiero ver. ¿No quieres ver? No. Sí, ve. Bueno, voy a revisar. Bien, van varios votos. Ok, 10 a 15. Oh, mi corazón. Oh, a esos 10 los amo mucho. ¿10 a 15? ¿En serio? Sí, y doy un hecha. Oye, pero mi ventaja no es muy grande, ¿eh? 5 son 5. Tendré que aumentar esa ventaja. ¿Dónde voy? Voten por el Moe. Onicha, Onicha. Ah, ok, gracias, mi querida Akari Himura. Me está pasando el reporte de los votos también. El gato. Eri Hinamori, espero que ya esté limpio el Ángel de la Independencia. Oh. Yo también. Es... 15 caritas y 10 corazones. Todos me gusta, pero ¿por qué me gusta? A ver, esos indecisos. Yo he puesto mis E-Tags y Hearts, que gana la sexy voz de DJ Omi. Pues ojalá. Gracias, chicos. Un voto por mí. Voten por mí. En voz sexy. Ay, sí. Está bien. Ahorita lo hago en voz sexy. Pero no es una ventaja muy grande, ¿eh? Podría. De hecho, podríamos irnos a empate, fíjate. ¿Dónde están esos 5? Voy a ir por más ran, escuchas. Ok, ¿dónde nos quedamos, Ian? Vámonos con los comentarios y ya nos vamos a corte musical. ¿Qué te parece? Hi. Ok. Mi querida Fer se quedó con los comentarios. Ya se me olvidó. Yo, ¿verdad? ¿Qué? Perdón, Oni-chan. Ay, Oni-chan, Oni-chan. Vas a incendiar Anime Nexus ahorita. DJ Yaume va a ser la que va a incendiar Anime Nexus con esa voz tan sexy. Gracias, Oni-chan. Dice Marquitos Gómez, el que nos dejó vestidos y alborotados, ¿verdad? Ok, dice, ahora sí, no puedo escribir tan rápido con una mano, pues tengo a mi sobrina cargando con otra mano. Y es difícil, se mueve mucho. Oh, Marquitos, está de miedo. Ay, es frase sexy la siguiente. Bueno, ay, ok. Ahí voy. Es más, Cintia puso la temática de hoy, chicos. ¿Eh? Yo no fui. Pues Cintia... Yo no te obligué. No, pero me haces que me sonroje. Mi misión ha sido cumplida entonces. Gracias, Oni-chan. Pido un frases muy, chicos. No sé, para su celular. ¿Sí? ¿Qué les parece? Frases muy para su celular. ¿Eh? Yo soy la mala Hiroi. A ver, deja que cambie fondo musical. ¡Ay! Dice Carlitos Simán. Ok. Carlitos Simán. Frase para la voz sexy. Este martes de Alianza Anime son totalmente míos. Y yo, totalmente suya. ¿Sí quedó? A ver, otra vez. Este martes de Alianza Anime son totalmente míos. Y yo, totalmente suya. Sí, porque no había quedado bien. ¡Listo! Voten por la voz sexy, chicos. ¡No, ya no más votos! Oh, perdón. Bueno, está Marquitos, que dice que ya casi pone su frase. Ah, mira, Carlita Simán también. Comentarios abajo. Te puso. Hola, sí, ya. Por mí, o si no, la ira de una mueca sobre ustedes, ¿eh? Algo así. A ver, otra vez. ¿Por qué no puse tu fondo musical? Ok. Ya, perdón. Voten por mí, o la ira de las muecas era sobre ustedes. Ok, dicen en el IRC, Eri Hinamori, 15 sexys y 10, ¿no? ¿Qué está pasando, doctor García? No quieren a las lolis, oh, mi corazón. Ah, Eri Hinamori es traidor, ándale, Eric. Te vamos a anotar en la Death Note. Yo te voy a revivirte con las 7 esferas del dragón. Ok. Así que no te preocupes. Sigo votando por el amor. No, nadie ama las lolis, comenta Sin. Sí. DJ Yoma es totalmente palacio. A ver, vamos a decir eso para hacer. Ay, qué bárbaros. basura. Ah, ya me acordé. Porque soy totalmente palacio. Voten por DJ Yaome. Ya. ¿Oíste? Dice que alguien del Cruz Azul apoya la voz sexy para que la voz muere, remonte el marcador. Qué mala onda. Ok, vámonos con pedido, si no. Ya son 8:42, Anichan. Y tenemos muchos comentarios pendientes todavía. Marquitos dejó 4 frases para cada uno. Ay, ese Marquitos. Ok, vámonos con pedos musicales. Y enseguida regresamos, ¿no? Oni-chan. Ay, Oni-chan. Yikai, vámonos, que esto es Alianza Anime con... Y estás escuchando Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más. Yikai. Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Don't man. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. ¿Y dónde anda mi invitada, Cintia? Es que se nos acaba de caer la llamada. Volví. ¿Qué andas aquí? Hi, hi. Sin. ¿No me escuchas? Ok, creo que tenemos problemas al aire. Dejen ver. Sí, volviendo a llamar. A ver, vamos a llamar. Ahora nosotros. Esperemos. Enlace. Bueno, ¿qué es eso? Ahí empezó el pedo musical. Dije, ¿qué es eso? Ay, sí. Se cayó, sí. Se cayó. Bueno, pues vamos a esperar. Hi, hi. Oni-chan. Tenemos caída. Tenemos caída. Y ahora, imagínense una Rosario sexy. ¿Cómo sería? La Rosario sexy. A ver, así. Jolines, hola, tíos y tías. Espero que os lo estéis pasando de lo más guay aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Algo así sería. Ok. No, Cintia Yamasha Shaba. Bueno, pues mientras vamos a hacer avisos parroquiales en lo que seguimos aquí al aire. Oigan, están haciendo sus pedidos de 5 minutos, de chicos, van bastante largos. A Cari. Ok, pues estamos acordando que sea Nico Nico Ni de Cintia, ¿verdad que sí? Que haya Nico Nico Ni. ¿Quién suena hermosa? Ok, no sé. Estamos esperando a que Cintia nos llame. ¿Cómo que voz sexy de Rosario comentan? Nuevo cálculo. Sí, a ver, me queda Cari. Órale, 125 ran escuchas. Pichines. Ahora sí están en sintonía. Ok, me queda Cari. Fueron los números, de favor. Ah, aquí nos decían esta frase. ¿Qué? Así. Escuche. ¿No es cierto? Ya, perdón. Escucha, ve y vive el anime. Wow, se oye bien, me gusta. Pero, ok, vamos a esperar a Cintia. Vamos a ver qué nos comenta Comina. Nico Nico Ni de Cintia, pues sí, dile a Cintia, porque ya también aquí me pusieron el Nico Nico Ni. Ah, sí, Karina. ¡Qué bárbaro! Sí, ahorita vamos a empezar con la temática del dibujo gratis que nos va a hacer favor, Cintia. 16 caritas a 10 corazones. ¡Yeah! La voz sexy. Ah, ok, gracias. Que la ganadora del verso se decida por medio de aplausos, pues va a estar algo difícil. Muy difícil, de hecho. Bueno, pues ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Yo pensé que me iban... ¿Qué? Gracias, Francis. Ay, Alex Villalobos. Pues vamos a ver qué más... Lo que nos llama Cintia. Que si no, no puedo continuar. Dejen ver si hay más frases por aquí. Ahí tenemos más frases. Ay, ay. Y vengan las imágenes sexys para apoyar a Ome. Comenten. Gracias, Lobito. No me había acordado de esa frase. Ok, esto es para Cintia. Para que va. Ok. Ay, son muchas frases. ¿Quién puso eso? Marquitos. Ok, pues vamos a esperar a que Cintia llame. Dice... DJ Yaome, con Rosario Sepsi la mayoría debió caer. Comenta Kari Kimura. Pues ojalá. Tengo que usar mis mejores armas. Marquitos, por cierto, ¿qué hora acaba esto? Dime que hasta las 10. No, ay, ya se cayó Cintia, de hecho. Tenemos fallas técnicas. Bueno, en lo que Cintia regresa, yo voy a hacer las frases sexys mientras, para avanzarle con la transmisión. Acabamos 9:30. Esa es la idea, que se acabe 9:30 esto. Dejen, pongo temas. Ah, ya iba con mi pedo musical. Bueno, ahorita nos vamos con pedo musical. Dejen ver si tengo por ahí alguna otra frase sexy que decir. ¿Qué más podremos decir? Así. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Continúa en sintonía. ¿Qué nos comentan por acá? Sí, 9:30, es la idea. Ojalá que Cintia pueda regresar. Si no, me siento algo rara aquí haciendo voz sexy. Sola. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Voz Moe, ok. Botón por la One. Eduardo Bravo, sexy, sin duda es muy, muy llamativo. Comenta Eduardo Bravo. Gracias. Voy por el Moe. Comenta Erigina Mori. Perfecto. Ok. Dice Alberto Torrico, como cuando veo chicas sexys en 2D. Sí te imagino así, Alberto. Pablo Baez, entonces quieren frases sexys, ¿verdad? Bueno, ahí van varias frases para hombre. Ok. ¿Quieres salir conmigo hoy? ¿Te apetece cenar conmigo esta noche? Te necesito. Te echo de menos. Este regalo es para ti. Este regalo es para ti. ¿Qué te que sus frases? O machi, ¿no será que DJ saca a propósito así para ganar ventaja? Nah, claro que nah. Y otro ronroneo, otro. ¿Ronroneo? Así. Algo así. Hace mucho que no lo hago. No, les aseguro que no, no es trampa. De hecho, ahorita pueden votar por esta sí también. Dice, bueno, eso se lo vamos a dejar a Cintia. Ok, Eduardo Bravo dice, en muchas de las ocasiones y de cierta manera, la dulzura de una moe es bueno, pero la voz sexy, tan sexy, que hace que uno pierda no solo la cabeza, sino las piernas flaquean, en realidad es la elección de algunas formas para conquistar. No sé realmente, es algo que no se puede describir con palabras, sino con todos los sentidos. ¡Órale! ¡Guau! ¡Qué buena frase, belleza! ¿Dónde anda Cintia? Bueno, vamos con los últimos vamos con un último comentario y nos vamos a pedido musical para darle tiempo a Cintia de que regrese. Si no, dicen que hago trampa. ¿En serio quieren que diga esa? Ok. Ahí va. Ay, sí. Dice Alberto Torrico. Una frase sexy sería esto. Que comúnmente se ve en la mayoría de los animes. Por favor, sé gentil. Comenta Alberto Torrico. ¡Qué bárbaro! Ok. ¿Qué es esto? Ah, frases sexys. Dije, ¿qué es eso? Bueno, pues vamos a poner un pedo musical en lo que viene. Me quedé sin. O veo qué pasó. ¿No haría trampa? ¿En serio? Yo no haría trampa. Gracias, me queda Cari. Gracias. Gracias de aquí. Ok, vámonos con pedo musical. En lo que veo que pasa con mi invitada. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Que ya volvemos. We'll be right back. De regreso aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome. Muchas gracias por seguir en sintonía. Muy bien, pues ya está aquí de regreso nuestra querida Cintia Galaviz. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Te escucho bajita. Muy bajita. Ahí ya te escucho mejor. Me saboteó mi computadora y el teléfono. Yo no fui. Lo siento. Aquí ya están diciendo que te saboteé. No, creo que fue mi propio internet porque no quería. Sí. Me haber dicho, ¿para qué vas? Si ya vas a perder. No, hasta el final. Ok, déjame entro a Facebook. Ok, para ponerme al corriente. Ok, creo que fue porque tengo demasiadas cosas abiertas. Gracias, mi querida Wendy. Estoy leyendo el resumen del versus que está haciendo Wenlin. Dice, ya estamos hablando del versus que hay entre las voces de Cynthia y Aome. La de Cynthia es moe o dulce e infantil, mientras que la de Aome es seductora y elegante. Ay, gracias por lo que me toca. Les juro que no soy una niña. Tengo más años de lo que creo. Ajá, vos Loli. Así es. Listo, ya regresé al chat. Ok. Mira, aquí te están pidiendo el Nico Nico Ni, ¿eh? A ti también. ¿A mí? Ajá. Camina te lo está pidiendo. Ah, y doy Camina. Pero ya sabía que no me iba a salvar. Así que... está bien. Ya son las 9:15. ¡Qué rápido! Ok, entonces el Nico Nico Ni. No sé, ¿ya lo quieres decir? Ya una vez, para deshacerme de él. Ok. Nico Nico Nico Ni. Nico Nico. Iba a decir el resto, la verdad, pero. Bueno, no me acordé cómo iba. Wow, se escuchó genial, ¿eh? Que os hicieron en un anime. Ah, estuvo genial. Un aplauso. Ahora sí. Sorprendente. Con eso, con unos, tus armas secretas. Bueno, Ni-chan, tienes varios mensajes pendientes. Oh, ok, voy a buscarlos entonces. Varios. No, Fernanda, ya contestó varios también. Ya tenía que aprovechar el tiempo, Ni-chan. Tú te me fuiste. Sí, Gomen, en serio, lo siento. Ok, tengo varios comentarios que hablan de Moe. ¿Cómo dice Fer? ¿Dónde te quedaste? ¿Viste todo? No, me salté los tuyos. Tú vas a empezar en... A ver, déjame ver dónde. Aquí sexy. Acá está. Aquí está. De Richard a Ramos Trujillo. De Richard. ¿Dónde está? Es después de la imagen de la brujita. Aquí. Dice... eso ya lo dije. ¿Ya lo dijiste? Sí, de hecho también pide que lo digas tú en los comentarios. ¿Y dónde? Dice, abre los comentarios. No los comentarios. Nada más leo la publicación. Ah, sí, ya vi. ¿Qué hay que decir? Porque está entre comillas. Les presento el nuevo éxito llamado Los Retículos Endoplasmáticos. Hacen sacudir el neocórtex. Le va a patear en los guateques. Bueno, ok. A ver qué tal sale. ¿Dónde está mi música sexy? Ah, ahí está. Les presentamos el nuevo éxito llamado Los Retículos Endoplasmáticos. Hacen sacudir el neocórtex. La van a petar en los guateques. ¿Quién sabe qué es eso? Oh, por Dios. No sé qué es. Bueno, ya está. Vas, me quedo sin... No había visto, Buscaré... Erigina Morí, dice que va por el muelle. Oh, qué arigato. Traidor. Traidor. Yo te revivo, yo te revivo. Córtenle la cabeza. Dice Héctor Abraham. Dice, hola, buenas noches, DJ Yaume. Esto es para ti. Gracias. Espero que te hayas tenido un excelente día y a mí me encantan las dos. Por si eligiera una, me gustaría que me saludara en Moromoe por su excelente transmisión que están haciendo hoy. Konnichiwa. Héctor Abraham. Arigato, Onichan. Espero tu voto. Ay, mira, aquí dicen, baneo a todos los que voten por Aome. Ah, complot en el en mi propio grupo de Face. No, no sean malos. Fernando quizá corta la cabeza de unos cuantos, ¿no? Ok, Ilse Vázquez, ¿qué comenta? Isela, perdón. Isela Vázquez dice, mue, porque simplemente es kawaii. Oh, arigato sousiji. Esta viene de mi banda. De mi banda. Ok. Por ejemplo, escuché el nombre de una banda que se llama, ¿cómo se llama? Colmillo Grupero. ¿Tú crees? Y me acordé de Inuyasha luego. La verdad pensé en eso. Si Inuyasha tuviera una banda grupera, sería esa. Colmillo Grupero. Ya lo vi. Muy bien, Alberto Torrico. Ah, ya, fui yo. Bueno, fue para mí la frase. ¿Qué decimos? Cáete. También es de tu banda, porque no la sí. Reconozco. ¿Sí, verdad? Sí, es de mi banda, esta Faicha. Dice, hola, buenas noches. Vengo a dejar mi voto por las nueces, por muchos motivos. Demasiada ternura por donde quiera. Aunque al parecer ya aceptó ser muy. Dijo que iba a votar por las sexys, pero esta vez no. Oh, gracias, Kaede. Yo me había sentido traicionada. Así como yo en estos momentos. No es cierto. Ok, sigue Marquitos. ¿Ya dijiste tus frases para Marquitos? No. ¿Y qué te dan cuatro? Ay, ok. Soy yo. ¿Tú ya dijiste las tuyas? No, ¿verdad? No. Bueno, deja pongo te mi fondo. Te tocan cinco frases. Deja pongo mi frase. Mi fondo musical. A ver. Permíteme, ¿sí? Dice, capitán, ¿hoy a quién vamos a destruir? Me muero de ganas por destruir al enemigo. Nadie puede convertirse en el reemplazo de nadie. Nadie puede convertirse en alguien más. Mi señor, llegará muy tarde al colegio. ¿Quiere que le ayude a despertarse? Oni-sama. Una sonrisa sexy. Creo que es todo. Yo también dije, ¿y cómo vas a ver eso? Ok. Frases muy... Ok, bueno, vamos con mis frases. Onicha. Ya despiértate, Onegai, llegarás tarde, ¿sí? Onisama. ¿Me quieres? Onisama, Taisuki. Una sonrisa muy... Oh, eso no vas a saber si lo hago, ¿no? Eso es cierto. Vos sexy, te toca a ti. Ok. Ok, es para mí. Ay, dejen cambio el fondo musical. Ah, Francis Salazar, voz sexy. Te quiero como para hacer café en las mañanas, caricias por las tardes y el amor por las noches. Ah, otra vez porque se me trabó la lengua. Te quiero como para hacer café en las mañanas, caricias por las tardes y el amor por las noches. Está, su frase sexy. Pablo B.C. Bien, entonces vamos a hacer ringtone con la voz más sexy de Anime Nexus. Gracias. Voten por DJ Yome y entrarán a una rifa para tener una... ¿Qué? ¿Nada? Esto es Alianza Anime con la voz más sexy de la radio, DJ Yome. Esta noche... ¡Ay! Ya se fue la idea, Cintia. Esta noche seré totalmente tuya. Están volados con las frases, Cintia, ¿dónde andabas? Sin, sin. ¿Por qué no me escuchas? Te pases, cabida. Dice, ya tengo tono para el despertador. ¿Dónde andas, Sin? Es que se había caído la conexión otra vez. Luego dicen que hago trampa. ¿Quién sabe? Claro que no. Si con trabajos mi internet es bueno. La línea también, no creas. Andamos por el mismo. ¿Cuáles frases faltaron? A ver, veo. Ah, ok. Ah, ya, perdón. Sí, faltaron frases. Perdón, ¿sí? Déjame decir estas últimas y ya. Ah, ya vi. Uy, qué carácter. Voten por DJ Yaume y entrarán a una rifa para tener una cita romántica conmigo. Esto es Alianza Anime con la voz más sexy de la radio, DJ Yaume. Esta noche seré totalmente tuya. Grrr. ¡Listo! ¡Cintia! Sí, de hecho ya tenía rato que no hacía ese... Ok, ya cumplí. Sí, creo que fueron todos en realidad. Sí, el Nico, ¿verdad? Con voz sexy. Sí. ¿Y cómo rayos hace eso? Nico. Bueno, ok. A ver qué tal sale. ¿Tú ya no tienes comentario así? Ay, me piden una bajo Aline. Con voz de hombre. Sí, eso ya no es mueja. Ok, pero igual tienes tu Nico pendiente. ¿Ves? Mande. Pensé que te había perdido. Sentí tan feo. Ay, qué tierno soy yo esa. No, mi querida Sin, usted nunca me perderá, Oni-chan. Oni-sama, arigato. Ok, deja digo el Nico-Nico-Ni sexy, que no sé cómo hacer eso. Vamos a ver. ¿Cómo qué? ahorita te estás hablando de tu juzgando. A ver, ¿cómo encuentras este video? ¿De mi juzgando? Ay, mi querida Sin, ¿por dónde empiezo? Ok. Nada, deja de ir al Nico Nico Nilla. Nico Nico Ni. Creo que sí. Podría ser sexy. No sé. Listo, ya. Pues mi juzgando es Usaku de Code Geass. No sé si lo conozcas. Sí, creo que lo he visto. Se parece, bueno, para pensar, mátenme si quieren. Para mí, siempre se me ha parecido a Shaoran. Sí, se podría decir que es como la versión adulta de Shaoran. Ok. Ay, yo prefiero los juzgandos con las... Ay, pero es guapísimo, mi juzgando. Y aparte es un caballero. No le gustan los chicos que... No, entonces ¿cuál es tu juzgando, mi querida Onicha? Soul Leader Evans, señoritas, de Soul Leader. Los que no les salga sexy no han visto el manga, señoritas. No lo han visto. Hay que buscarlo. Todo un chico cool. Ok, dice Edson Coronado. La uno los violará si no votan para Omesama y se llevará a sus lolis. Comenta Edson Coronado. No. Prometo que tengo. No cuando las lolis son legales. No se olviden de ese detalle. ¿Y ya dijiste abajo, vos Moe? No, no. Dice, oh, qué sexy quedó ese Nico, Nico, ni. Qué bueno, porque yo no lo escuché sexy. Ok, Yoni-chan, ya acabamos comentarios, falta tu abajo. Ok, bueno, si lo quiere Moe, dice, no, y ya, abajo. Si es Moe, tendría que ser así. Se oye bien. Pero si fuera normal, pues vendría siendo Inuyasha, abajo, o algo así. Ok, lo ven, tiene la voz igualita a Leila Raquel, insisto. No. Segunda voz de Ome, Higurashi. Ok, deja ver qué otros comentarios. Un sonroneo muy muy. ¿Qué es esto? No, muy ronroneo, no me parece muy. ¿Qué? Ya nos están haciendo preguntas aquí en el IRC. Eddie Cyborg, para ustedes, ¿qué es lo más sensual que pueden recrear, que pueda recrear su pupila? Esta pregunta es para Oma y para la invitada. ¿Qué es lo más sensual? Creo que voy a tener una hemorragia nasal. No sé. Pues sería... Podría ser, en mi caso, mi juzgando haciendo ejercicio. Eso se me hace muy sexy. No sé, levantando pesas. Algo así. ¿Tú qué dices, Onichan? Su saco sin camisa, claro. Eso es muy sensual. Oni-chan. Oni-chan. Perdónos a la Oni-chan. Quería escuchar tu respuesta y no escuché nada. No escuchaste nada. Ah, qué mala onda. Ya son 9:29 y no hemos hecho la temática. Ok, pasamos a eso mejor. Bueno, adelante. Sí, sol con camisa roja. Aléjense del sol, señoritas. Pues solo pasa. Wow. Hay que hacer eso en Ramen Gear, chicas. Dice, ¿y la invitada sabrá ser voz sexy? ¿Qué te podría decir? Realmente no estoy segura. Si eso no suena sexy, entonces no. ¿Vos sexy? Se suponía que era sexy. No sé. No sé, alguna de mis frasecillas que dijeron. Tendré que buscar tus frasecillas. Ándale, di alguna frasecilla sexy. ¿Y por qué quedamos en lo sexy? ¿Por qué tenemos que acabar con esto el programa? No lo sé. No sé. Que lo sexy ganó esta noche. Qué linda música de fondo, ¿eh? Y la busqué ayer en la mañana. La tuya y la mía. Sí, estás muy emocionada. Sí, sí, sí. La verdad estaba muy nerviosa por esto de la voz sexy. Y tu voz Moe, me queda así. Un placer escucharla otra vez. Oh. Oh. yo tenía ganas de... Yo sí te escucho seguido. Sí, no, pero nunca te reportas, ¿eh? Ay, no, a veces no tengo chance de comentar. Ya ves. Y luego estoy aquí, solita, transmitiendo. tenemos otra frase para la muy, muy nicha. Ok. Onicha, onicha, onicha. O Daisuke Senpai. Es una muy sexy. No. Se supone que era muy. Lo sexy. No te quedó. Lo sexy, ok. Sería. Necesito. Oh, no me sale lo sexy, soy un fracaso. Oh, Yari-chan. Creo que este es un entrenamiento. Sí, creo que sí. Ok, en el próximo versus hay que intercambiar papeles. ¿Qué te parece? Tú te vas a poner a estudiar lo sexy y yo lo moe. Y a ver quién gana. Okay. ¿Y cómo quedó? Bueno, ahorita, al final, vamos con tu temática, me quedé sin. Ok, la temática. Bueno, bueno. Creo que perdimos el invitado otra vez. Invitada. Estamos perdiendo a la invitada. Bueno, bueno, bueno, bueno. Se cayó la llamada otra vez, chicos. Pues ya nos vamos con la temática y ya. Porque esto ya duró mucho, ya llevamos 2 horas y media de transmisión, por Dios. Vámonos con más comentarios que tengo por acá. Cintia. Aquí está la llamada. Oni-chan, ¿dónde andas? Nada más escuchaste sexy. Ah, los domingos hay... Ay, ya se fue la llamada. Los domingos hay muy buena programación aquí en Nexus, chicos. Está el Sensei Inuyasha transmitiendo. Está Tokiji también. Super programa, Tokyo Mix, no se lo pierdan. Mi querida Cintia. A ver, vamos a llamarle. A ver si no nos caemos. Ok, cuídate, mi querido Eric. Bye bye, gracias por escuchar. Vamos a ver si nos contesta Sin. El juzgando pide que diga con. Ok, dice bueno. Aoma, el juzgando pide que digas con voz sensual y... Porque... Ay, esta vez es que lo frío. Y pausada. Ah, ok. Hola, Oni-chan. ¿Dónde estás? Me odia mi computadora, eso es seguro. Ok, a ver, dice Gwen que diga una frase. ¿Ya? ¿Ya estás lista con tu temática? Sí, son 3 preguntitas. Bueno, ok, dila y ya me voy con la frase esta. Ok, bueno, la primera pregunta. ¿En qué proyecto estoy trabajando actualmente? Una facilita, ¿cuál es mi juzgando? Y la tercera vendría siendo... ok, los tenía aquí, pero por alguna razón desaparecieron. Ok. Bueno. Sí, sí, sí, aquí estoy. Sí, todavía sigo aquí. Créeme que esta vez no me he ido. Ok. Ok, la tercera pregunta va a ser, ¿hace cuánto nos conocemos, Fernanda y yo? Ah, mira, ¿quién le damos la respuesta? Qué buena pregunta hizo acá Dijimura. Aquí, ¿a ti que te den la respuesta? ¿O ahí en el grupo de Alianza Anime? El que dé la respuesta primero. Pero contesten en privado o ahí en el... Bueno, ya está contestando acá Dijimura, ¿eh? Sí, de hecho ya respondió. No perdió tiempo. Gwen también ya está respondiendo. Y bueno, para que no sea mala, voy a sortear tres dibujos. A ver quién nos responde primero. Tres. Uno ya se me llevó a Karishimura. Wow. Que no perdió ni un segundo. Rápido. Ok, pues esperemos. Están aquí mandando sus preguntas en el IRC. Ok, sí, de hecho aquí en el IRC pues, esa cosa. ¿Dónde están llegando las respuestas? Marquitos también está contestando. Bueno, todavía quedan dos dibujos, venga. ¿Cuántos? Quedan dos. Aún no han terminado. Tienen que responder las tres preguntas, señorita. Ok. Dice Gwen, ya dije las tres. Sí, a ver, Gwen, ¿dónde estás? Gwen. Ah, es la prevista. ¿Ya? ¿Todos? Entonces queda uno. Ah, otro se lo ganó Gwen Lin, entonces, ¿verdad? Un último dibujo personalizado. ¿Quién ganará? No sé, el juzgando siempre está desde la fuerte. ¿En Face? ¿No te han contactado por Facebook? ¿No? A ver aquí. Dice... acaba de llegar una nota de quién será. Dice... ¿Y si le damos el tercer dibujo a alguien a quien colocó más imágenes sexy? No creo. Sí, Carlito, se conocen desde hace 4 años. Bueno. Pero te faltan dos, Carlitos y Man. ¿Nadie más? Sí. Entonces voy a decir mi frase sexy. En lo que andan ahí contestándote. Dice. Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Eso es. ¿Por qué ponen esas frases? Oh. No me imagino. Ya llegaron una respuesta, señorita sexy. Sí, señorita muy. Oh, pollitos. Ok, un machi. ¿Es quien se llevó el tercer dibujo? ¿Quién? ¿Omachi? ¡Ay! Ah, ok. Felicidades. Omachi, Omi y Akarishimura. Bueno, que se pongan en contacto contigo, ¿verdad? ¿Me queda Karin? Digo, me queda Karin. Me quedé así, perdón. No te preocupes, suele pasar. Les dejaré aquí en los comentarios. Como todos son del IRC, se los voy a dejar. En privado. Bueno, pues voy a dejar la página para que si quieren moverse para allá. Creo que no se pueden poner links, me queda Gwen. Digo, me queda así, perdón. Es que estoy leyendo a Gwen. Si no, ahorita yo les paso tu página. Sí, igual bueno, voy a dejar, pero si no se puede, pues de modo. O en Face, si quieres. En Face mejor. Bueno, ya no. Ya lo hiciste. Ok. Se fue mi dedo justo cuando dijiste skin. Genial. Bueno, pues ya terminamos, ¿verdad, querida Cintia? Ya no hay frases pendientes. ¿Sí? Y ya este programa se está extendiendo. Ya, 2 horas 40 minutos, qué bárbaros. Sí. Deja ver. ¿Tienes algún otro comentario, querida Cintia? No, creo que no. Ya no. Creo. Ah, que falta la escena Yuri. Dice Camila. Yo digo que no. No es buena idea. ¿Verdad que no? Sí. ¿Oni-chan? ¿Oni-chan? No. No. Ah, ok. Dije no. yo sí, yo creo que... Yo sé, a mí ya me están aclamando, así que... Bueno, ok, gracias. No podré entender más. Qué bárbaros. Sí llegamos porque Cintia se cayó a media transmisión. ¿Eh? Sí, lo siento. Bueno. Lo siento. Entonces, ¿cómo? Me queda así, ¿cómo quedamos con los emojis? ¿Quién ganó? Dime. Ah, voy a revisar. Por favor. Voy a ver mi currículum. Estoy derrota. ¿Estás segura que perdí? No. No puedo ver. Ok, a ver, ¿dónde están los juzgandos? Los juzgandos. Aquí está la votación. Vaya, bastante gente votó. Ah. Bueno, quedó 10-16 y obviamente los corazoncitos solo somos 10. Y nuestra querida Fernanda fue la ganadora de Yaomi, la Spock Sexy gana este round. ¡Hey! ¡Gracias! ¿Ganamos por 6 o por cuántos? Por 6. ¡Wow! ¡Cerca! ¡Uy! ¡Muy cerca! Muchas gracias a todos los que votaron en general, chicos. Gracias, gracias. Gracias a mis 10 corazones. Sí, otros 16 los estaré vigilando. Oh, el gato. Ok. 16 caritas y 10 corazones. Estuvo cerquísima. Sí. Casi, me faltaban 6. Oh, qué triste. Bueno, mi estimada, Sin, ¿ya te vas? ¿O esperas a que termine el programa? Porque... Sí, yo me voy a tener que ir porque bueno. Necesitan. Ok. No quiero romper más corazones. Ajá, ¿cómo no? Déjate, pongo tu música. Pero me tengo que retirar. El hogar, pues... me llama. Ok, sí. Mi pues... trabajo. Pues muchísimas gracias. No, tú adelante, perdón. Ah, bueno, gracias por haberme invitado ahora. La verdad me divertí mucho con todo. Pude sacar lo más muy dentro de mí. Y pude hacer sonrojar a... Te pude hacer sonrojar, DJ Yomi, que fue lo que más me encantó. Gracias, eres una malvada, ¿eh, Anicha? Con todo el amor del mundo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por dejarme... compartirles la moesidad que llevo dentro. Así que yo me despido y nos vemos cuando me inviten. Gracias, me queda Oni-chan, Cintia Galaviz, agréguenla ahí a Face. La verdad no se pueden perder la oportunidad de convivir con ella, aunque sea aquí por Face, ¿no me queda así? No, sí, a mí me encanta. Soy muy activa, créeme, estoy casi todo el día contestando mensajes cuando los tengo, claro. Cuando no, pues simplemente estoy por estar. Gracias, me quedo así por aceptar la invitación y pues gracias por venir al momento Moe de Alianza Anime. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por aguantarme durante todo este rato. Así que por ahora me despido. Y los dejo con la mejor, la voz más sexy y ganadora de este versus. Con esa ma. Arigato. Onichan. Arigato, arigato. Gracias, Onichan. Nos leemos. Estamos en contacto. Bye. Hasta luego. Bye. Vámonos a continuar, chicos. Vamos a cambiar. Pues ya vamos a aprovechar los últimos momentos con voz sexy. Vamos a leer los últimos comentarios de la noche ya para irnos. Y pues están los tres ganadores del dibujo, ¿eh? ¡Qué rápido! Sí, vamos a traerla pronto así. Bueno, pues vámonos rápidamente con los últimos comentarios de la noche. Qué bárbaros, ¿eh? Dijimos 2 horas de transmisión, ¿no? 3. ¿Qué nos comentan por aquí? La voz Moe pregunta... Ay, eso fue, Carlitos. Es cierto que una Moe triste es malo, pero una Moe enojada es la muerte, pues eso dicen. O sea, Omachivo, ¿participaste y no sabías que era el premio? Eso estuvo peor. Dice, esta promoción es solo por el mensaje, si no... Ah, ok, que esa promoción es solo por el mensaje. Lo de las frases, ¿eh? Récord, ya casi las 10 de la noche. Sí, ¿eh? Qué bárbaro, se está prolongando mucho esta transmisión. Ya vamos con lo último. Ya, eso fue mi Oni-chan. Ni modo. Nick Logan. Pero lo más sexy que pude escuchar, que puedo escuchar un hombre es que diga con voz sexy. Ok. Dice, ven, hoy... Ven, hoy yo te invito a los tacos. Que eso es lo más sexy que pueden escuchar, dice. ¿Qué nos comentan aquí? Un gran saludo para mi querido Valente Hernández. Pues otro también, que Valente, muchísimas gracias, que él nos ayuda con pedidos. Pero lo más sorprendente fue que ahora ni estuvieron con lo de los pedidos. Ah, ¿ya tienes dibujo, Marquitos? Le dimos fuerza de Yema con nuestras imágenes de Juzbando. Sí, mi querida Cari, mi querida Gwen, muchísimas gracias. Ramen Gears. La verdad estuve bastante, bastante inspirada el día de hoy. Tú dijiste, queremos frases de anime y pues como bueno escuchan las puse, comenta. Pablo B.S. Pues ya vámonos, chiquillos y chiquillas. Pues vamos a despedirnos ya. Creo que ya no hay más frases. Me voy con el último pedido y ya voy a dejar el horario. Ya nos estamos pasando, qué barbaridad. O si no, les ponemos sus últimos. A ver cómo vamos de pedidos musicales. Si no, pues ya me voy. Me voy. Ah, sí, tienes una Cintia. Una imagen de Cintia. Ay, Marquitos, qué bárbaro. Qué buena imagen. Un juzgando sexy para que Oma se inspire y haga su sensual voz. Wow, pues así como no me inspiro, chicas. Gracias, gracias. Bueno, y ganamos, ¿eh? Estuvo cerquísima. La verdad, sí. Sí, pensé que iba a ganar Cintia con su voz Mue. Dije, estuvimos cerca. Bueno, pues ya vámonos. Creo que ya no hay comentarios ni nada. Vamos con el último pedo musical. Y ya, esto se acabó. Qué mala onda, Pablo. Se quedamos hasta las 12. Que al fin y al cabo sabemos que Perlita es un invento de la imaginación de Aome. Bueno, pues ya vámonos, chicos. Ya me tengo que ir yo también. Pues muchas gracias. Dejen su puntito la música de fondo. Ahí está. Listo. Ahora sí. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 hora México. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con este pedido musical, muchas gracias. Nos escuchamos y leemos la próxima semana, chicos. Espero que esta transmisión haya sido de su agrado. Un beso, sayonara.